se nos quieren arrebatar, pero bueno, nosotros no vamos a permitir, ¿verdad?, esto, porque a veces, o sea, que esto es de nosotros. No podemos permitir, ¿verdad?, que vengan personas de otros sectores a querernos arrebatar lo que tenemos, porque esto es lo que tenemos, es nuestro, porque nuestros antepasados trabajaron acá, vivieron acá para el bien, lucharon para el bien de nosotros. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en la misma posición, luchar, defender nuestros derechos para así, pues, nuestros hijos que queden, como dice, nuestros hijos, nuestros nietos, queden, ¿verdad?, en nuestro territorio que nos pertenece a nosotros y a nuestra familia. Los habitantes también denuncian que soldados miembros de las Fuerzas Armadas hondureñas los están amenazando, acosando y acorralando. El Congreso Nacional hondureño aprobó concesiones de 52 ríos en varias regiones del país. Estas acciones están generando los movimientos de resistencia y de lucha de las comunidades, como en el departamento de Atlántida, San Pedro Zacapa, San Francisco de Ojuera y Río Blanco en Intibucá. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Panamá. Aunque la economía de Panamá tiene un crecimiento sin precedentes, este sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de su riqueza. Así lo señalan los economistas. Más del 40% de las y los panameños viven en condiciones de pobreza. Nos enlazamos con nuestro corresponsal, Ronaldo Ortiz. Estamos aquí con la profesora Rosario Arias Peña, economista, destacada abogada del Frente Amplio por la Democracia. Profesora, para que nos hables un tanto sobre el tema del crecimiento económico, lo que consideramos como organizaciones sociales, lo desigual, por qué se da y qué más se espera para el país en los próximos meses. Muchas gracias por la entrevista. En primer lugar, debemos señalar que, si bien es cierto, la economía panameña da muestras de un crecimiento sin precedentes en la historia o la evolución de la economía panameña. Esto, en términos de los indicadores estadísticos, todos los datos que brindan las autoridades de turno. Por ejemplo, el 2012, que se cerró con una variación de 10.7% con respecto al 2011, y que en términos nominales se registró un Producto Interno Bruto de cerca de 36 mil millones de dólares. Lo cierto es que ese crecimiento no se permea hacia los sectores más necesitados de la población. Para muchos es conocido que Panamá también ocupa un lugar no muy agradable en términos de la distribución desigual de la riqueza. Al contrario, es uno de los países más desiguales del mundo. Y de América Latina, por supuesto, ocupa uno de los primeros lugares también. Con respecto a otros países, estamos sobrepasando las perspectivas de crecimiento en toda la región latinoamericana. Pero todavía existen una gran cantidad de panameños que superan el 40% de la población nacional que vive en condiciones de pobreza, y de esos cerca del 20% en condiciones de pobreza extrema. Porque inclusive en la propia ciudad de Panamá se encuentran sectores que viven en condiciones paupérrimas, hay comunidades a las que todavía no se les puede suministrar el agua potable. En otras poblaciones también se ven protestas permanentes en la propia ciudad de Panamá con respecto a las condiciones sanitarias. Profesora, en este caso, ¿cómo podríamos nosotros plantear alguna propuesta para que este tipo de situaciones que se dan, que no se ve el beneficio real a nuestra población más explotada, más marginada, cómo podríamos nosotros darle algún tipo de respuesta o una idea, una propuesta para que esto realmente cambie? Sí, uno de los principales problemas que se han repetido gobierno tras gobierno en nuestro país es la falta de una planificación nacional del desarrollo, de tal manera que se involucren a todos los sectores en el crecimiento y en el logro del bienestar que requiere la población en su conjunto. Hay que intentar establecer políticas desde el punto de vista tributario que hagan realmente progresiva la aplicación de algunos impuestos y no regresiva, como es en este momento. Le explico, quiere decir que la mayoría de la población paga impuestos, pero no necesariamente se atiende su poder adquisitivo, su capacidad contributiva. Eso afecta, eso por el lado de la política tributaria. Desde el punto de vista de la política de producción, hay que incorporar, hay que apoyar más a los pequeños y medianos productores del sector agropecuario. Inclusive en el sector industrial hay que buscar la forma de que los industriales no se conviertan ahora en importadores. Hay que tratar de compartir el excedente que se logra también del Canal de Panamá, que es uno de los recursos económicos que tenemos, de los más importantes, pero que los excedentes que se logran de allí puedan también estimular la producción y el bienestar de toda la población en otras áreas que no sean exclusivamente las ciudades de Panamá y parcialmente el distrito de San Miguelito en algunas ocasiones. Esta fue la profesora Rosario Arias Peña, economista del Frente Amplio por la Democracia y Frena de Eso. Desde Panamá, para Radio Revista Voces Nuestras, Ronald Ortiz, Frena de Eso Noticias. En Panamá. La inseguridad se agudiza en este país y es tema de preocupación de las y los habitantes. Políticos con intenciones electorales futuras se dan a la tarea de estudiar el caso, tanto para cuestionarlo como para buscar propuestas como parte de su campaña. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Panamá, Pallín Atencio. Así es, Laura. Acá tenemos que el diputado del opositor Partido Panameñista y también candidato a la alcaldía de Panamá, José Isabel Blandón, sostiene que la inseguridad en este país se encuentra entre las mayores preocupaciones de los panameños. Él nos explica el porqué de esta situación. En los talleres comunitarios, que fueron visitas a 100 comunidades distintas, donde encuestamos prácticamente a la gente de cuáles eran sus problemas, el problema principal es la seguridad. Eso fue lo que nos marcó después de 100 talleres. En las 100 comunidades, el tema de seguridad era percibido como uno de los problemas principales. Así que yo no siento que la percepción de la gente haya cambiado. Yo no me quiero meter en la discusión de las estadísticas. Eso es, a veces los números se pueden manejar a favor o en contra. Lo cierto es que la percepción es otra. La percepción es que hay una gran inseguridad. Todos conocemos gente muy cercana a uno. Conocemos algo que haya pasado involucrado con un tema de inseguridad. Hace pocos días hubo una reunión en la comunidad de la Alameda. Al expresidente Francisco Pancho Rodríguez le ingresaron a la casa en hora de la madrugada, le pusieron una pistola en la cabeza mientras dormía. O sea, son situaciones en que cada vez uno escucha más y más casos totalmente distintos. Te reitero, el tema de seguridad a nivel de la ciudad capital es la preocupación principal de los residentes en todo el distrito capital. Cabe resaltar que uno de los colaboradores de este diputado resultó herido en medio de un robo en una de las casetas del Corredor Norte en la ciudad de Panamá. Este hecho, como otros, recalcan la percepción que existe en los panameños sobre los altos índices de inseguridad en este país. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Haga suya la imagen y apodérese de la palabra. Participe en el 7º concurso de mujeres Voces, Imágenes y Testimonios 2013. Envíenos su poesía, testimonio, pintura o fotografía sobre el tema Mujeres, Economía Solidaria y Consumo Responsable, por el derecho a publicación y grabación. Cierre del concurso, viernes 30 de junio. Envíe su trabajo al correo electrónico concurso@vocesnuestras.org. Más información en nuestra página vocesnuestras.org o puede llamar al 2283-2105. Invita Centro de Comunicación Voces Nuestras y esta emisora. En El Salvador. El gobierno salvadoreño solicita acelerar la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, su aporte en el proceso de pacificación, de defensa de los derechos humanos y su fijación por disminuir las brechas sociales son algunas de las acciones que se le reconocen a Romero. Para profundizar sobre este tema, nos enlazamos con nuestra corresponsal en El Salvador, Rosa Hilda Rivas.

Mil gracias y una felicitación grande, grande para el equipo de Voces Nuestras, que es conocido no en Costa Rica, en toda América Latina. Muchas gracias. Existen radios que se identifican como comunitarias, sin embargo, existen conocedores que cuestionan si verdaderamente lo son. ¿Podría mencionar cuáles son algunas características de las radios comunitarias? A ver, la palabra puede ser confusa porque cuando uno dice comunitario podría imaginar radios pequeñitas, las famosas 3P que decían en Argentina, pequeñas, pobres y poquitas, poquitas. Entonces querían que los medios comunitarios fuéramos eso, medios pobres, medios poquitos y así, ¿no? Un medio comunitario tiene vocación de grandeza. Un medio comunitario no es chiquitito. Un medio comunitario es un medio con vocación de poder. Pero el poder no para guardarlo para nosotros, sino para devolver al pueblo, para empoderar al pueblo, a nuestros pueblos que fueron tantos siglos silenciados, tantos siglos humillados, debilitados. La primera función de un medio comunitario, pienso yo, es exactamente devolver la palabra secuestrada a la gente, al pueblo sencillo, que hable, que la gente hable, que digan lo que les da la gana de decir. Tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a opinar y sobre todo el mayor derecho que tenemos es tener una voz propia, que no hablen otros, no somos mudos, que no hablen otros por nosotros. Queremos tener palabra propia y pública. Un medio comunitario también es un medio sin fines de lucro, pero ojo, el sin fines de lucro no significa que no tengamos ingresos propios, no significa que no seamos una empresa rentable. La diferencia con las radios privado comerciales, ¿cuál es? Que una radio privada comercial, un medio privado comercial, se mete al bolsillo de los dueños al final del año fiscal los excedentes, las utilidades, y un medio comunitario reinvierte esas utilidades en el mismo proyecto radiofónico, en el mismo proyecto social. Por eso hablamos de empresas sociales. Somos empresas porque tenemos que gestionarnos, tener ingresos propios, administrarnos bien, pero estamos al servicio de la sociedad a quien representamos. En Costa Rica, como en otros países de la región, como El Salvador, por ejemplo, se están promoviendo iniciativas para exigir un acceso más equitativo en cuanto a la distribución de las frecuencias. Algunas personas, incluso don José Ignacio, se preguntarán por qué luchar por esa democratización de los medios en un escenario donde pues hay distintos medios de comunicación y hay un importante auge incluso de las redes sociales. ¿Qué opinión le merece este tipo de luchas? Esta lucha es indispensable, es una lucha de ayer y de hoy, será de mañana, es una lucha larga, pero es una lucha que ya muchos países han emprendido y han ganado. Ya tenemos en Argentina, en Bolivia, en Ecuador pronto, en Uruguay, ya tenemos leyes modernas, y subrayo la palabra moderna, porque hay que modernizar en Costa Rica esa ley antigua del año 54, ¿cómo va a ser que, por favor, cómo va a ser que estemos? El mundo ha cambiado, la comunicación ha cambiado. Necesitamos en Costa Rica modernizar, hacer una nueva ley, una buena ley democrática de comunicación que le dé acceso a más voces, a más rostros, a más culturas. Hablamos siempre de la libertad de expresión. Pero la mayor defensa de la libertad de expresión es exactamente la diversidad de voces. Donde hay monopolio, el monopolio es exactamente el mayor atentado a la libertad de expresión. Hay que romper los monopolios porque la democracia no se construye desde la concentración mediática ni desde ninguna concentración. Necesitamos voces diversas, voces plurales en la Costa Rica de hoy. Hace unos minutos usted decía que Costa Rica está compitiendo por un primer lugar junto a México por ser el país discriminatorio de las radios comunitarias. ¿Podría referirse al respecto? Por supuesto, porque me dicen que apenas se ha concedido una frecuencia, la 88.3, para las radios del ISER, que son excelentes experiencias de comunicación, pero ¿cómo es posible que si la sociedad tica es la titular de las frecuencias de radio y de televisión. Porque las frecuencias no son propiedad del gobierno, ni mucho menos de los empresarios. Son propiedad, las frecuencias de radio y televisión son propiedad de la sociedad costarricense. Por lo tanto, tienen que ser distribuidas, redistribuidas, compartidas con esa sociedad. Soñamos con una Costa Rica que pronto, muy pronto, tenga muchas radios comunitarias, muchas televisoras comunitarias, muchos medios ciudadanos que realmente democraticen la comunicación. Don José Ignacio, este informativo también se escucha en algunos países de Centroamérica. ¿Cuál sería su percepción en cuanto a las radios comunitarias en esta región? Hay países que tienen más desarrollo, por ejemplo, El Salvador, a pesar de territorio pequeño que tiene, ha desarrollado, tiene incluso una coordinadora, ARPAS, de radios y programas participativos bien dinámico, y por eso es que en El Salvador también se está moviendo mucho la modernización de la ley. Guatemala tiene experiencias comunitarias, pero en Guatemala todavía utilizan aquel perverso sistema de subastar las frecuencias, como si fuera un mueble, como si fuera un cuadro de... ¿ya? Honduras tiene algunas experiencias heroicas, incluso cuando el golpe contra Zelaya, Radio Progreso en El Lloro, tuvo una participación muy... realmente muy, muy, muy heroica, muy, muy hermosa, muy, muy popular, ¿ya? Y así podríamos recorrer el territorio. Sin embargo, Costa Rica, que tendría todas las posibilidades porque no tiene otros problemas que tienen otros países centroamericanos, porque no está tan afectado por otros problemas tanto como los países, como otros países centroamericanos, debería modernizar su legislación y hacer realmente pensar bien la cosa y pensar incluso que para favorecer los negocios de los empresarios privados, ya no hablo de comunitarios, sino de los empresarios privados, les conviene disolver esos monopolios y distribuir mejor las frecuencias. Distribuir mejor las frecuencias, no solo al sector comunitario, al sector privado. Estoy seguro que en Costa Rica habría muchísimos emprendedores de comunicación que les gustaría operar una radio y que no pueden hacerlo porque está concentrado en muy poquitas familias y algunas concentraciones son, para colmo, extranjeras, lo que atenta contra la soberanía de Costa Rica. ¿Qué país, según su experiencia, podría ser un verdadero ejemplo a seguir precisamente en cuanto a radios comunitarias? No me gusta poner ejemplos porque siempre, ¿verdad?, no se trata de imitar, sino se trata de aprender, sí, de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, Bolivia siempre ha sido un país de alta participación en la palabra. Incluso hoy Bolivia tiene algunas experiencias de radios comunitarias brillantes, excelentes, y no de ahora, sino de hace muchos años. Pero podríamos pensar también en Argentina, donde hay experiencias de medios comunitarios de gran valor, en Uruguay, en Paraguay mismo, del que poco se habla, hay experiencias de radio comunitaria, no solo en Asunción, sino en los departamentos del interior del país. La radio comunitaria goza de excelente salud, está presente en todos los países del área, en todos los países de nuestra patria grande latinoamericana, y es por eso que esperamos, deseamos, soñamos una Costa Rica donde realmente florezcan las radios y los medios comunitarios. Don José Ignacio, ahora que usted estaba cuestionando precisamente cómo se subastan las frecuencias, a su juicio, ¿cuál es la forma más correcta de ceder las frecuencias? A través de concursos públicos y transparentes. Supongamos el órgano de telecomunicaciones convoca un concurso para la frecuencia tal. Y hay distintos candidatos, pero no se concede la frecuencia al que da más dinero, ni al que tiene más influencia política, ni al que tiene una cara linda, sino al que presenta un plan, un programa radiofónico, un proyecto radiofónico realmente interesante, realmente novedoso, realmente constructor de valores ciudadanos. Supongamos que vamos a concursar por una frecuencia y hay unos muchachos que dicen, quiero hacer una radio musical, pero ya hay 100 radios musicales, y quiero hacer una radio deportiva o de crónica roja, pero ya de eso hay un montón. Y supongamos que hay un grupo de mujeres, como Voces Nuestras, que dicen, nosotros queremos hacer una radio con perspectiva de género para defender los derechos de las mujeres, para que la mujer en un país tan machista como el nuestro tenga una voz propia y hable de sus derechos y haga una programación no pesada, una programación muy linda, muy seductora, muy bonita. El órgano de telecomunicaciones dirá, ya hay muchas radios musicales, ya hay, vamos a darle la concesión por su lindo proyecto radiofónico a este grupo de mujeres. Ese sería el camino democrático a través de concursos públicos y transparentes y donde el criterio sea, como digo, el proyecto radiofónico que se presenta. Me gustaría cerrar esta entrevista, don José Ignacio, con una frase suya y que usted la complemente con un mensaje final. Los medios comunitarios no son enemigos de los medios comerciales, somos diferentes pero complementarios, pero sí somos enemigos del monopolio. Exactamente, porque, y esta palabra va para los colegas de Canara, nosotros no tenemos ningún pleito, no tenemos ninguna batalla, ninguna guerra contra los medios privados que tienen una responsabilidad social. Y esperamos que ustedes no tengan ningún pleito con nosotros. ¿Por qué? Porque medios comunitarios, medios privados y medios públicos se complementan, se necesitan, aprenden unos de otros, se pueden promocionar unos con otros. Ahora bien, el problema nuestro no es con los medios privados ni con los medios públicos. Nuestro problema es con los monopolios, sean públicos, sean privados, sean lo que sea. ¿Por qué? Porque el monopolio atenta contra la libertad de expresión. Se habla, es que esa ley va a ser una ley mordaza. Un momento, la mordaza, la M de mordaza es la M del monopolio. Es exactamente la concentración de frecuencias la que viola la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es una libertad universal, es un derecho a la comunicación universal de todos los ciudadanos y ciudadanas. Donde hay monopolio, se atenta gravísimamente contra la libertad de expresión. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que quiera darle a las y los radioescuchas? Cómo no, que tomen conciencia de que la comunicación no es un asunto de los periodistas, no es un asunto de los empresarios ni de los encorbatados que salen en la televisión, no. La comunicación es de usted, hermana, de usted, hermano. La comunicación es de todos nosotros. La comunicación es un derecho tan indispensable como el agua, como el pan, como la escuela, como el techo, como la salud. Somos cuando decimos que somos, somos cuando hablamos. Los seres humanos nos hicimos a través de la palabra. Y si nos quitan la palabra, si nos silencian, ¿qué seremos? Pues seremos burros, pues seremos esclavos, no. Hay que exigir, hay que reclamar, hay que ejercer el derecho a la comunicación. Y eso lo vamos a hacer en Costa Rica y en todos los países de América Latina a través de muchísimos medios comunitarios, de papel, de radio, de televisión, de teatro, de títeres, de las mil formas de expresión humana. Muchísimas gracias. Conversábamos con José Ignacio López Vigil. Para el informativo Voces Nuestras, les informó Laura Macuide. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hasta aquí el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les agradecemos su sintonía. Les acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer, por supuesto, a quienes nos permiten llegar hasta usted con este informativo. Saludos a Radio Universidad San Carlos y Radio Cahuinaquel en Guatemala. Saludar en Panamá a quienes nos sintonizan por Radio Veraguas. En El Salvador, saludos a las y los radioescuchas de Radio Iscanal. Agradecer a quienes nos sintonizan en Costa Rica por Radio Actual, Radio Pampa, Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En México por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland.